mamá, con vino y cerveza. El negro se mama, con vino y cerveza. El negro baila la cumbia, se vuela la cabeza. El negro tiene sabor, el negro tiene sabor. El negro baila la cumbia, se vuela la cabeza. El negro tiene sabor, el negro tiene sabor. La cumbia villera le vuela la cabeza.